Frecuencia Abierta. Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a la comunicación con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Aquí con el cielo gris, amenazando con alguna lluvia, con alguna tormenta. De repente veremos a ver qué pasa el fin de semana. ¿Argentina está más o menos así? Parejo. Nublado, pero sin pronóstico de lluvia. Bueno. Sin pronóstico de lluvia, meteorológicamente hablando. Lo que pasa que, por otro lado, todos los pronósticos en la Argentina distan mucho de los del Uruguay. Yo escuchaba las noticias de Ricardo de vacunación, etcétera, etcétera, y bueno, establece una vez más la diferencia enorme que existe entre Uruguay y Argentina, ciertamente. Pablo, hoy en los títulos de Argentina estaba escuchando algo que me llamó mucho la atención, leyendo, mejor dicho, que la vicepresidenta de la República dijo que la justicia está podrida. No, la presidenta de la República, mira qué lapsus que tuve, dije la presidenta, bueno, en realidad la presidenta. Es Fernández también, ¿no? ¿Cómo? Es Fernández también. No, Fernández es el, ella es la vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Pero es Fernández. Ah, claro. Sí, sigue siendo Cristina Fernández, ¿no? Claro que sí. Bueno, por más que le llamemos Cristina Kirchner, es Cristina Fernández. Es Cristina Fernández. Claro. Pero bueno, está desquiciada, pero yo te diría que esto se enmarca, Jorge, en un panorama muy, muy ajetreado, muy complicado que tiene la Argentina en esta última semana, en estas últimas semanas, que empezó básicamente la semana pasada con el famoso vacuna gate, que ustedes habrán hablado largamente, donde se destapó una olla de vacunaciones truchas y a chicos de 20 años y a amigos del poder, etcétera, etcétera. No lo quiero abundar porque seguramente ha sido tema de los medios de comunicación del Uruguay largamente, claro que sí, pero que destapó una vez más una faceta que tiene que ver con la corrupción del gobierno del kirchnerismo. Que ya no solo se ejerce en el área económica o institucional, sino en el tema de la salud, porque cada vacuna puesta impropiamente es una vacuna que se le resta a la gente que lo necesita. Y en este sentido, Jorge, todo esto que vos decís de la presidente también forma parte de una puesta en escena, porque ya está con varios juicios, y tiene que ver con los tres elementos que están jugando en el panorama argentino, como tres temas principales. Si vos te reunieras con el director de un diario y dirías, ¿cuáles son los tres temas? Uno es vacunación, otro es la justicia, y otro es el entorno que tenemos de las futuras elecciones. ¿Por qué te digo esto? Porque en materia de vacunas hay que desdoblar dos temas fundamentales. Por un lado, el vacunagate, como te digo, y por otro, la escasez de vacunas y la pésima administración que de las vacunas que ya tenemos en la Argentina se está haciendo. Dicen los que saben, Jorge, que de 4 millones de vacunas que entraron al país, hay guardaditas sin poder haber sido administradas 1.800.000. De modo tal que nadie entiende muy bien por qué. Pero por otra parte, para mis amigos uruguayos, les recuerdo que la Argentina tiene 10 veces más que población, 12 veces más población que el Uruguay. Uh-huh. Y Uruguay está dando ya un ejemplo de cómo tiene que administrarse una vacunación. Yo lo escuchaba a Ricardo dando fechas exactas, que tiene a los 28 días que aplicarse la segunda, etcétera, etcétera. Acá estamos lejos de eso. El otro tema que absorbe la atención y ilumina toda la escena institucional argentina es el tema de la justicia, que se desdobla en varios temas. Por un lado, esta semana se conoció el fallo de un juicio que afecta indirectamente o casi directamente a Cristina Kirchner, que es el fallo que condenó a Lázaro Báez, un personero del cristinismo, un operador de la obra pública que se hizo millonario en pocos años, era empleado bancario y terminó siendo multimillonario, que lo condenaron a él a 12 años de prisión y a todos sus hijos. Tiene 4 hijos, los condenaron a los 4. Y esto lo roza a Cristina, la roza a Cristina y a los Kirchner, porque toda su fortuna prácticamente la hizo con la obra pública de Santa Cruz, provincia que era gobernada por los Kirchner, que es y sigue siendo gobernada por una Kirchner, que es la hermana de Néstor, en los últimos 20 años. Y esto la roza directamente, y entonces la pone muy, muy mal, porque esperaba que fuera otro el tenor del fallo. Y después, de alguna manera también en relación con la justicia y con este tema, mira cómo se juntan. El fallo de la justicia contra Cristina, el vacuna gate y la escasez de vacunas determinó un elemento muy importante en la vida institucional argentina, que es la apertura del año legislativo y el discurso presidencial, que es usual en todos los países que el presidente, cuando abre las sesiones legislativas, presenta un informe de lo que pasó o de lo que va a pasar. Y en este caso, lo que hizo el presidente Fernández, el gerente Fernández, más que todo presidente, fue presentar un diversionismo. ¿Por qué? Porque en vez de hablar de estos temas como es el escasez de vacuna, del vacuna gate, etcétera, lo que lanzó es un furibundo ataque a la justicia, pero la justicia desde el punto de vista institucional. Así como vos decís que Cristina dijo que está podrida, él le dijo en términos un poco menos oeces, le dijo de todo, y básicamente lo que hizo fue una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial, con lo cual el ambiente institucional argentino está absolutamente encrespado. Y esto, y finalizo este primer introito, Jorge, ¿con qué tiene relación? Con la economía. Argentina está en un momento desgraciadísimo en materia económica. 40.000 pymes desaparecidas, un 15% de desocupación, etcétera, etcétera. Y dando cuenta de la demora que hay en la aplicación de la vacuna, no hay visos de que la actividad económica en forma definida se restablezca. Si uno mira las noticias, los noticieros de televisión de la Argentina, vos ves en buena parte de las ciudades de la Argentina la cantidad de locales desaparecidos. Hay cuadras o barrios que son fantasmas. ¿Me escuchaste, Jorge? Sí, está claro. El tema de la vacuna básicamente se genera por falta de, digamos, de una buena coordinación en su aplicación, o por la discontinuidad que se pueda estar presentando con la llegada de la reposición de vacunas. Yo te lo enmarcaría en una primer palabra, que es ineficiencia. La primera ineficiencia fue la ineficiencia para la contratación. Hubo una negociación previa con Pfizer, incluso quiero recordarte que Argentina fue uno de los países que se ofrecieron como voluntarios para que 6.000 voluntarios, valga la redundancia, se aplicaran en los estadios iniciales del ensayo de la vacuna acá en la Argentina, la vacuna de Pfizer, y nadie sabe muy bien por qué, todo el mundo sospecha muchas cosas. La vacuna de Pfizer, el contrato con Pfizer, así como lo hace buena parte del mundo, no se ha concretado. De modo tal que este fue uno de los primeros casos más concretos de situaciones que rayan entre la sospecha, la posible corrupción o la ineficiencia. Luego, ideológicamente ubicada en el sesgo del gobierno, el gobierno argentino se dedicó a contratar con Rusia. Así lo hizo, y habían prometido millones y millones de dosis. Y resulta que en un momento dado Putin sale a decir que no puede cumplir con los contratos, de modo tal que esta provisión de la vacuna rusa prometida para cubrir la vacunación no viene. Entonces se apela también a otros amigos, que es la vacuna china, Sinovac, pero resulta que la vacuna china no es recomendada todavía, no está aprobada todavía para aplicarse en mayores de 60 años. Uh-huh. Se aplicará con seguridad a los grupos de riesgo menores de esa edad, etcétera, etcétera. Esto es por el lado de la provisión de vacunas. Pero lo peor es que, como te decía al principio, Jorge, habiendo ingresado 4 millones aproximadamente de dosis, recordemos que Argentina tiene 45 millones de personas, de habitantes, habiendo ingresado 4 millones de personas, los que entienden dicen que no entienden cómo hay faltante de aplicación de 1.800.000. Parece que hay en depósito 1.800.000 dosis. Por otra parte, desde el punto de vista de la operación de vacunación, de la operatividad, hoy me enteré que, a pesar de la urgencia que se necesita vacunar a la población de riesgo, sábados y domingos en los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires no se vacuna. ¿Vos podés entender eso? Yo no lo entiendo. De modo tal que... Te doy un complemento que acaba de publicarse hace poco rato acá en Uruguay. El secretario de la Presidencia de la República dice que las vacunas Pfizer a Uruguay llegan el miércoles a las 21 horas. Claro, y seguro. Y se van a aplicar a partir del jueves con seguridad. Sí, es posible. No, pero no tengo ninguna duda. Hay hasta ahora en lo organizacional ha habido mucha exactitud de parte del gobierno. La gente no está yendo a vacunarse como el gobierno pensaba que iba a suceder. Y por allí hay algunas especulaciones que hay gente que está esperando la Pfizer, otros que no quieren que la segunda dosis le caiga justo dentro de Semana de Turismo. Bueno, vamos a ver si a partir del lunes que viene, con el hecho de que si te vacunas la semana que viene, la segunda dosis te la das después de Turismo, y el hecho de que llegue la Pfizer el miércoles, de repente empieza a reactivar un poco la participación de la gente en los vacunatorios, ¿verdad? Ahora, si me permitís, Jorge, uh-huh, creo que tenemos poquito tiempo, ¿ciertamente? Sí, hoy estamos un poquito acotados. Bien, te diría que, haciendo un resumen de la situación, intentando, no un resumen, pero una síntesis de las líneas más importantes, yo te podría marcar 4 acechanzas para el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina. 1, el vacunagate. Esto es, como te mencionaba, uno de los... elementos más escandalosos, y que de alguna manera quiso taparlo con un giro en el discurso presidencial para desviar la atención, pero que obviamente no la va a poder desviar del todo. Luego, como te decía, el fallo de la justicia que condenó a Lázaro Báez, el socio de los Kirchner. 3, el tema de la ineficiencia en la aplicación de la vacuna. Y en este horizonte también se enmarca una demora en el acuerdo con el Fondo Monetario. Se iba a intentar resolver, destrabar la situación con el Fondo Monetario, y todos los que están estudiando la cosa con detalle dicen que una demora en el acuerdo pasa de la categoría de posible a la de muy probable. Lo más probable es que este año no haya acuerdo con el Fondo. Y 4, la acechanza más importante para el gobierno, la proximidad de las elecciones. Tiene una carrera contra el tiempo, porque a medida que avanzan los días y no se aplica vacuna y no pueden exhibir resultados positivos, esto es un hándicap muy en contra de las posibilidades electorales. Con todo que la oposición no está haciendo demasiado para capitalizar todo esto. Las esperanzas del gobierno son que empiecen a llegar vacunas, que haya un rebote económico, porque hay un nuevo viento de cola internacional por la suba del precio de los granos y de los commodities y una afluencia de capitales. Y tercero, fundamentalmente, porque va a haber rebote, porque viniendo de un año muy malo como es el 2020, en el mundo va a haber un rebote, especialmente en Europa, en China y para nosotros, para los uruguayos y los argentinos, en Brasil. Estas son las esperanzas que puede tener la Argentina en este caso, que pese a su ineficiencia, tiene un apoyo desde afuera, una luz de esperanza de afuera para que la cosa no sea tan mala. Bueno, ojalá que las cosas vayan mejorando. Nos reencontramos en unos días, Pablo. Gracias por tu aporte. Les mando un abrazo grande. Adiós. Chao. Comunícate. Llámanos. Teléfonos 4244-6792 o 4244-6793. Comunícate. Tu opinión cuenta. Frecuencia abierta.